dices adiós. Piénsalo bien, conoces la salida y si no hay nada que decir, que te vaya bien, amor, y que no queden huellas de esta relación. No me pidas que suplique, lástima no quiero, ni compasión, si ya está decidido que este amor se murió. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Mi colchón, ¡opa, hey! Si me dices adiós, piénsalo bien. Conoces la salida y si no hay nada que decir, que te vaya bien, amor, y que no queden huellas de esta relación. No me pidas que suplique, lástima no quiero, ni compasión, si ya está decidido que este amor se murió. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Si me dices adiós.